Hola, me llamo Roxana, tengo 10 años y me gusta jugar al fútbol. Y cuando sea grande quiero ser veterinaria de animales. Mi nombre es Ariel, me gusta jugar con las mujeres y cuando sea grande quiero ser veterinario. Mi nombre es Estefanía y me gusta subirme a los árboles y cuando sea grande quiero ser policía. Me llamo Franco y me gusta jugar al elástico. Y cuando sea grande, quiero ser arquero. Yo soy Daisy, me gusta jugar al fútbol. Cuando sea grande, quiero ser policía. Hola, yo soy Marcos y me gusta jugar a la SO. Soy Bianca y me gusta jugar a la bolita. Cuando sea grande, quiero ser maestra jardinera. Mi nombre es Lucas, me gusta jugar con mis amigas. Hola, yo soy Zaira, ya no me gusta jugar al elástico, cuando sea grande quiero ser maestra. Hola, mi nombre es Denis y me gusta saltar la soga y cuando sea grande quiero ser futbolista. Soy Zaira, me gusta jugar al fútbol y cuando sea grande quiero ser maestra. Hola, me llamo Grecia, me gusta jugar a la pelea y también hago tela y trapecia y cuando sea grande quiero ser maestra jardinera. Hola, yo soy Jazmín, me gusta subir en los árboles y cuando sea grande quiero ser doctora. Me llamo Liz, me gusta jugar a la bolita y cuando sea grande quiero ser pastelera. Hola, mi nombre es Priscila, me gusta jugar al vóley y cuando sea grande quiero ser doctora. Hola, me llamo Erika, me gusta jugar con mi hermano, cuando sea grande quiero ser dentista. Hola, soy Sofía, me gusta jugar a molestar. Cuando sea grande quiero ser maestra. Yo soy Leila y me gusta jugar al handball. Cuando sea grande quiero ser doctora. Me llamo Melanie, me gusta jugar al básquet y cuando sea grande quiero ser bióloga marina. Yo soy Diana y me gusta jugar a la soga y cuando sea grande quiero ser nutricionista. Hola, me encantaría decirles mi nombre, soy Gabriela. Me gusta a veces jugar con los varones y cuando sea grande me gustaría ser maestra de educación física. Hola, yo me llamo Mari y me gusta jugar al vóley. Cuando sea grande quiero ser maestra de escuela primaria. Hola, soy Samira. Me gusta jugar a las bolitas y de grande quiero ser doctora. Mi nombre es Aldana. A mí me gustaría jugar a las peleas con mis hermanos y cuando sea grande quiero ser maestra de educación física. Hola, soy Lady. Cuando estoy aburrida, algunas veces quiero jugar con mi hermano a las cartas también. Voy al parque y juego con mi vecino al fútbol. Cuando estoy triste, quiero jugar a los autos con mi hermanito. Cuando sea grande, quiero ser cantante.